amor. Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor. Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. La muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Me ofreces una nueva vida, renuevo en ti mi amor. Me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Todas las cosas.